Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy me acompañan los mismos de siempre, los que ustedes ya conocen. Sí, ¿no? Nos conocen todos. Todo en la calle. ¡Oh, eres tú! ¡Oh, eres Luz Blanchet! ¡Eres Mayhi! Ya ni saben quiénes somos. En toda la república. Sí. Así es, aquí estamos y no nos vamos. Yo soy Chiclamino con doble A. Así, búsquenme en Twitter y síganme. Los Chiclaminos nos llamamos. Ajá. ¿Y tú quién eres? Yo, me voy a esperar hasta el final. Mejor, ¿tú quién eres, amigo? Yo soy Iván. ¿Tú eres Iván? Ya es el final. Ya vas tú. Y bueno, yo hoy no soy nadie, amigos. Ok. Hoy como soy... todos los días, nosotros no somos nadie en la vida. Hoy somos parte de algo más grande porque somos... ¡Locomía! Locomía. Como te dije la vez pasada, vamos a dejar que entre la música. ¡Que entre el intro! Entonces, con esto comenzamos. Locomía a la cuenta de tres. Y todo. ¡Toda! Y bueno, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Extasiado. Hoy no andas en tachas, hoy no es éxtasis. Hoy no me tocó marcha de la sede, así que vengo de muy buen humor. Yay, sí, será un podcast muy feliz. Pero que chinguen a su madre, como quiera. El negro Araiza sobre todo. Ah, sí. También, pero bueno, amigo. Los saludos de costumbre ya, para sí, el negro. Eso. Sí, el negro de cariño, de corazón. Bueno, vamos a comenzar con este podcast. Vamos pero a tú, ¿cómo te sientes? Sí. Ah. Nadie te pregunta. No, como se los digo en todos los podcasts, sí. A mí siempre me dejan ahí. Porque tengue, perrilla. Sí soy. No, güey. Sí, sí soy yo. No. Nos vale verga. Ya sea, Ricardo, no, pero todavía no toca. Okay. Pero, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Qué bueno, ya tú notas. Sí, tú notas nada. Vamos a comenzar con algo muy... muy importante para vivir, o sea... Pues esto sí nos importa. Algo muy importante, la mesa reñoña nos va a demandar, ¿no? No. Esos son los enemigos, aquí no se menciona. Ok. ¡Saludos! Yo ya les pasé el podcast, ellos probablemente, si tenemos suerte, lo están escuchando. Cuiden sus chistes, porque estamos muy enojados. ¡Nah! ¡Los amamos! Nah. No. Bueno, vamos con esto, que se llama... ¿Qué dice? 7 tips de Mario Bautista. Verga, o sea, empezando con todo. ¿Cuánta sabiduría, sabiduría y experiencia puede haber en esta nota, amigos? Ustedes saben que yo siempre traigo cosas cultísimas. Culeras. Bueno, a veces sí, como no. A veces en el tanga, tanga, tanga, pues sí. En el tanga, tanga, tanga. Como el tao, tao, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. La primera es, hoy haz algo tan increíble que lo que quieras con... ¿qué? ¿Lo quieras contar? Ya me equivoqué. No, es que es Mario Bautista. Okay. No lo puedes leer con seriedad. Lo tienes que leer. Tengo que peinar para arriba. Sí. Hoy es algo tan increíble que lo quieras contar el resto de tu vida. Ok. ¿Qué has hecho tú, Mario Bautista? Aparte de ser un pendejo. Increíble. Ay, güey, canta. Sus fans lo aman. Actúa. Las Bautisters. Baila. Claro. Mira, él sí tiene fans. Bueno. Empezando por ahí. Nosotros... no. Tenemos una. Y ni es nuestra. Pero ándale, otro tip. El siguiente es... ilumínanos. Realiza tus sueños y lucha por lo que quieres en la vida. Puta. No hay mejor satisfacción que lograrlo. Gracias, Mario Bautista. Yo estaba viviendo así de que puta, quiero no hacer nada. Si voy a lograr lo mismo que tú, entonces mejor nada. Mejor me muero. Pinche negro. La que siguen, yo dije, no tiene ningún sentido, pero a ver qué opinan ustedes. No mires atrás, sabiendo que lo de adelante puede cambiar tu vida. Yo creo que eso hace referencia a los trans, amigo. A las mujeres con premium. Sí, cierto, mujer. Es que ese Mario Bautista va más allá. Nosotros no vemos su inteligencia. La que sigue es un consejo nocturno. Mastúrbate. Smile. No. Cuánta inteligencia. Sí, no, bravo, Mario Bautista. Premio no. Qué bueno que nos lo dices. Yo todo el día estaba bien amargado. Qué bueno que naciste. Hasta que vi tu tweet. Sí, yo ya no sé. Ay, no, smile. Pues sí. Smiley. Esta vida se trata de enfocarse en esas personas que te dan felicidad y te apoyan, no en esas que les gusta llamar la atención. O sea, como tú. Exactamente. Puñetas. ¿Y sabes qué me caga de él? Que les dice todo. Te amo a sus fans. Güey, puras pendejadas. No las ama. ¿Para qué les mientes? ¿Para qué lo creen? Pero ¿saben qué es lo peor? Para gente pendeja, un pendejo mayor. Siempre. Pero cuando lo tengamos aquí, ¡ay, no! ¡Talentosísimo! No, no, no. Mi Mario. Orgulloso, has estado en todos los programas de Televisa. Mira, ¡qué padre! Yo he participado en todos los concursos que veo en Facebook para ganarme mi tangrito. No, ah, no. Ya somos fan de todo. Como cuando dicen mis chulas, yo me emociono. No, sí, qué bueno que has tenido mucho éxito. Bravo, Mario Bautista. El siguiente es mejor. Hay que apoyar lo que nos gusta y dejar pasar lo que no nos gusta. Confíen en mí. Es un buen consejo para tener un corazón sano. El cardiólogo. Mi papá es cardiólogo. ¿Para qué vas al cardiólogo? Si no tienen un corazón sano, pues haz lo que te gusta. Pues sí. O puedes ir con un cardiólogo o puedes hacerle caso a Mario Bautista. Exactamente. Igual y no estás haciendo lo que te gusta y por eso. Dile a tu abuelita que haga esto, no le da el infarto. Sí, no, bypass pa' qué. No. Bypass pa' qué. Sí. Y por último, siempre encuentra un espacio de tu día para hacer algo que te haga sentir feliz de estar vivo. Oye, ¿cómo que estás así? Todos sus tips son lo mismo. Sí, todos sus tips, referencia a masturbarse. Tienes pedos, Mario Bautista. O a lo mejor no eres tú. Y sus fans, de que, ay, qué bonito. Ay, no, mi Mario. Y alguna mamá de estar de que bien feliz porque, ay, Mario Bautista hace que mi niña sea feliz. Señora, si a usted le gusta Mario Bautista o si aprueba que a su hija le guste Mario Bautista, es usted una pendeja. Es peor que Negro Araiza. Sí. No, pero qué bueno que cumple sus sueños. Que la señora sea pendeja. Ah, bueno, eso cada quien, ¿no? Pero que cumpla sus sueños, que cante, que haga lo que quiera, pues sí, cómo no. Va a estar en el digital Sprite Team Music Festival. Team pendejo. Puro talento. No, no, ahí. Puro la talento. Pura calidad. El Piwi. El Piwi. Triunfando. Los futuros top charts de todas las listas. Light City. Sí, no. ¿Quieren ver algo que vale verga? Vayan a ver a todos ellos. No, amigo. ¿Quieren ver todo lo que está mal en México? Vayan a verlos. Pero cuando los tengamos aquí. No. Yo desde tus inicios era tu desde que salías de charrito en los cumbias. Desde que estabas en el Tecmi. El Piwi estuvo en Tecmi. Campus Ciudad de México. Pero estuvo. Estamos ahí, hablando de Piwi. Del Piwi. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, amigos, para empezar este podcast, para cerrar la nota de hoy. ¿Cuánta efusividad? Esa fue. Pues ahí tienen, ¿no? El sábado yo dije, pues voy a ir al cinito. Se antoja, ¿no? Me compré mi café Sirri. Dije, voy a ver buscando a Dory, ¿no? No compraste ni madres, güey. No, eres ah, pobre. bueno. Ah, no, esta vez sí. Ahorré. Habían pagado porque godines. Sí. Ahorré. Ahorrera. Mamá Lucha te compró el café. Mamá Alma, de hecho, saludos, mamá. Hola. No me estás oyendo. Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Y para cerrar esta nota, amigos, la mamá de Ricardo también se llama como la mía. Nah. Ándale. Sí, los dos somos almas. Bueno, hijos de almas perdidas. Oh. Bueno, fui a ver Buscando a Dory antes de dar mi crítica, porque esta es una nueva sección. Luego le pondremos nombre, pero es la sección de... Criticando con Franco. Muy bien, no se me había ocurrido. Ya ves, amigo. O sea, es como bien original. Sí, no. Ah, pero no se copien de nosotros. Porque sí, demandamos a todo mundo. Departamento legal. El equipo legal de la cuenta de tres ya está tomando cartas en el asunto. No es el jingle de Cocinando con Toño de XHB. No. Critico. Pero cuidado a la mesa reñoña, porque hay pedos. Ok, el jingle otra vez. Cocinando. No es. El jingle real, por okay. favor. Vamos. A ver, 3, 2. Otra vez, ya. Silencio. Ya. 3, 2, 1. Criticando con Franco. Es un amargado. Ok, antes de que yo empiece mi crítica de Buscando a Dory, quiero preguntarles qué les pareció a los dos. Los dos la vieron. Los dos. Tú, Ricardo, la viste en inglés y en español. Así es. Porque intenso. Dame la opinión de las dos. En inglés tiene... Porque claro, son películas diferentes. No, pero sí te puedo dar críticas muy diferentes. Ok. En inglés tiene muy, muy, muy buenos diálogos. O sea, en verdad hay momentos que me cagué de risa con cosas que decían todos los personajes. Pero se puede entender muchos chistes. Ok. Y no en los subtítulos está ojete, igual que el doblaje. Pero... ¿De quién es culpa esto, amigo? Pues no sé. De Disney. De Don Disney. De Don Disney, sí. Don Walt Disney, okay. Que Dios lo tenga en su santa gloria. No, lo tengo. Está congelado. Pero no, no es como el Capitán América. Sí. Bueno, okay. ándale. Y en español, pues la nostalgia que te da escuchar las mismas voces. Bueno, la de Nemo no es la misma. Sí, pero parece. Creo que no. Ah, no, cuéntame. Yo sí lo noté, pero o sea, luego dije, ah, pues es lógico. Si la hizo la voz un niño, pues ya no pues va sí, a tener la que, misma voz. Es que ahorita Memo Aponte, pues ya tiene sus 10. Ay, no es Memo Aponte la voz de Nemo. Del de ahorita. No, del de ahorita no. ¿Y por qué no? ¿No lo puede hacer ya? Porque ya es grande, ¿no? Sí. Ay, güey, pues, sigue siendo como niño ahí en Disney. Que no puede hacer la voz de pero cuando lo tenga. O sea, Memo hacía Nemo. Sí, ándale. Okay. Así funcionaba esto. Ok, ¿qué más, Ricardo? Me gustó mucho el personaje de la beluga. Ok. Y en inglés sientes, o sea, sientes su personalidad porque es el que hace a este Phil en Modern Family. Ah, sí, sí. No, él es el que hace el pulpo, ¿no? No. ¿No es la beluga? Sí, la beluga. Ok, la que tiene su ecolocalización y eso. ¿Eso es real? Sí. Sí, tampoco. Eso se me hizo muy... Bueno, ahorita doy mi... O sea, obviamente no es como que una señal... Okay, okay. Que se va de repente, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí tienen ese superpoder, las belugas. Es un superpoder. Sí, sí, okay. Sí. Ok, puedes continuar. Me gustó mucho todas las características, qué pedo, referencias. Todas las referencias que tiene a la otra película y todo lo que entiendes con que, ah, entonces Dory por eso hace esto, ah, entonces por eso canta esto, ah, todo eso, me gustó mucho. Bueno. Ok, bueno. Espera, ¿qué opinas del corto que pasaron antes? Ah, está muy bonito, o sea... ¿Lo consideras el mejor corto que has visto antes de las películas de Disney? No. ¿Cuál te gustó más? No digas que el de los volcanes porque te mandan. No. De los viejitos van ajedrez. Es uno. Es el mismo. Ya. Sí. Pero yo de niño creía que eran dos. Bueno, me gustó el del perrito. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Fist. Y el de que es como día y noche o algo así. Ah, sí. De Legend of Zelda. No. Hay uno que son como dos personajes, pero uno es el día y otro es la noche. Creo que ese no es el día. Bueno, bien. Ricardo, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Del 0 al 10. 8.5. ¿En español o en inglés? ¿Varían las calificaciones? Yo creo que en inglés 8.5, en español 8. Ok, ¿qué one? Por lo que ya dije. Bueno, yo solo la vi en español. porque somos personas normales. Sí. No, nomás para aclarar, ¿no? No, a mí sí me gustó, o sea, no fue la mejor película de Pixar, pero sí estuvo padre, o sea, me gustó eso también de que hacen referencias a la primera película, hacen una escena como si fuera la misma, y llega Dory, y chocan y así, o sea, estuvo padre, pero, o sea, sí le faltaron chistes, o sea, entiendo esa parte, pero, o sea, me gustó como quiera, o sea, sí la disfruté mucho, o sea, creo que está mejor que muchas otras de Pixar, como Aviones o... Ah, sí, o sea, otras... ¿Se acuerdan que en la... película de Buscando a Nemo, a la medusa chiquita le pone Squishy? No. ¿Dory? No. Bueno, Dory le dice que tú eres mi Squishy y no sé qué, a una medusa chiquita. Y en la película de Buscando a Dory, ella le dice Squishy de niña a la arena porque es suave. Dice, oh, hizo Squishy. Y como que entiendes, ah, mira. Sí. Ah, es que es un español, pues no sé entender. Sí, no sé. Dice suavecita. Sí. O sea, ese tipo de detalles okay, es como okay. Que, ah, ya entendí esta y sí. No, creo que no, solo no. Tú lo hubieras notado, güey. Neta. Sí. Pues me gustó mucho ese detalle. No quería mencionarlo. Ok, Ewan, del 0 al 10, ¿cuánto le das? Le doy un 9. Porque, bueno, sí, le doy el 9. Porque la animación está mucho mejor que la de Buscando Nemo, obviamente, está por la tecnología. Súper loca. Y está muy padre. ¿Sabían que... ya voy a meter mi dato curioso? Va, ¿la sección de una vez o qué, Franco? Nos vale, verga. Ya, Ricardo, no, tan. O sea, es Inception Section. Sí, sí, ándale. El agua en esta película no fue solo una textura, no fue solo una imagen. Fue agua real. No. O sea, animaron cada partícula de agua para que diera el efecto correcto. De los reflejos, de la luz. O sea, no solamente antes está... ¿Antes no le hacían así? No, antes era la animación y le ponían de que textura. Un filtro de Instagram. De que estaban bajo el agua. Pero ahora cada partícula de agua está animada y es transparente con la transparencia correcta para que la luz entre y refleje y todo. Interesante. Eso. Interesante. Pues es que sí, la primera película se veía como que medio fake con el agua. Pero estaba padre en ese tiempo. Y ahora sí se va bien. ¿Sabes qué? Estuvo medio raro lo de las dos chavas que supuestamente eran lesbianas. Ni siquiera eran lesbianas. O sea, eran dos morras ahí. Fue la gente la que hizo todo el pedo, obviamente. La verdad, sí. Pero nosotros dentro de esa gente. No, nosotros comentamos la nota. Pero Disney no lo negó, porque obviamente era publicidad. Claro. Pero bueno, va. Ok, ¿qué? Voy a destrozar ese bodrio. Ay, qué amargado. No, la verdad no estuvo tan mala, pero sí, no coincido con ustedes en muchas cosas. Para mí, de entrada, tiene un 6.5. Yo no sé por qué la mamaron tanto. Pues por los sentimientos. Por la nostalgia. Sí, pues no sé. A mí me gustó, la verdad, mucho Buscando a Nemo, pero esta... Yo desde que salió el tráiler, y ustedes lo recordaban, yo dije, esta película no va a estar chida. La van a forzar. Y en efecto, para mí, la forzaron. Iban bien, que fue lo peor. Yo fui al cine con la esperanza de que me cerraran el pinche hocico y salí diciendo, no mames, tenía razón. Siempre tuve razón. Es que ese fue tu error. ¿Qué? O sea, ese fue tu error, ir con muchas expectativas porque estabas muy traumado todavía con Inside Out. Sí. Y recordemos que es una película para niños. Los niños no entendieron el 70% de la película, sino que menos. Sí. Por ello solo ven los monitos y ya. No es para niños. Yo a mí. No. Hablo de Buscando a Dory también. O sea, realmente solo ven los monitos y ya. O sea, no es como que le presten mucha atención. Se desaparece el pulpo. Se pierde y llora. ¡Aú! Y bueno, para mí lo que tiene malo esa película es que se complica muchísimo la existencia la película sola. O sea, están padres las referencias, la animación está muy padre, pero sí siento que resuelve. Para empezar, tienen un chorro de conflictos. O sea, todos. Marlin y Nemo, pinche desvergue ahí. La Dory también. Es una familia. Todo les pasa. Y lo peor es que lo resuelven de maneras bien pendejas. O sea, al menos en Nemo tenían un poquitín más de lógica. Se las comprabas más. Ay, no sé. A lo mejor porque la vimos de niños. A lo mejor, pero, o sea, ¿qué es esa mamada de los chorros de agua, güey? O de la cubeta, el pájaro con la cubeta. O sea, siempre, ay, ¿y tú crees que un pelícano sí iba a meter peces a su boca para llevarlos a una perecera? Como en perecera. Hashtag perecera. Como en Buscando a Nemo. Pues no sé, pero no me gustó lo de la cubeta ni lo del pájaro. Y se me hizo que los personajes secundarios carecieron de carisma. La tortuga en la una, como que no mames la tortuga. Y ahorita siento que no le dieron el peso que debía tener. ¡No vomites! Sí, es que probablemente no eran tan importantes. Y las cosas buenas, también me gustó la beluga, y la animación. Y aparte a mí me gustó muchísimo el corto. Yo por eso le doy un 6.5. Y porque la verdad me dio un chingo de risa lo de Rodolfo, Neri y Bella. Y los abrazos de las nutrias. Eso me dio mucha risa, la verdad. En inglés tiene otro nombre, Rodolfo. Es Sigourney Weaver, ¿no? Sí, Sigourney Weaver. Y cuando lo escuché en español, porque yo primero vi inglés, luego en español, me decepcionó un poco el nombre. De Rodolfo Neibela, que por cierto es un astronauta. Y pues eso es todo, amigos. Esto fue Criticando con Franco. Pues bueno. Criticando con Franco. Que definitivamente no es Cocinando con Toño. Bueno, pues qué bueno que no te gustó. Y bueno, amigos, mi nota es sobre nuestro queridísimo presidente Enrique Peña Nieto. ¡Que hoy cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Su pastel irri! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, qué bueno que lo consienten. Pinche ahí. Niño, güey. Sí. Y lo subí a Insta, así bien presumido. Ajá, y de fondant. Ajá. Dinona Coinkins. Yo creo que sí se lo hizo. Sí. Bueno, mi nota. Esta semana se disculpó. Dijo, ups, lo siento, no fue mi intención. Matar 43. No, eso no se ha disculpado. No, eso fue intencional. Atenco. ¿No se disculpó por eso? No. Tlatlaya. No, tampoco. ¿Los periodistas muertos? No, tampoco. ¿La reforma educativa? No pidas tanto, amigo. No, ¿por qué se disculpó entonces? Pues por su casita, su choza, su humilde cuchitril. Dijo, ay, perdón, no sabía que se iban a enojar por mi casita tan humilde. El nidito de amor. Sí, ese nidito donde... Porque es una gaviota, ¿entiendes? Un ave, nido. Okay. Maldita pájara. ¡No! ¡La pájaro peguilla! ¡No! Pues se disculpó. No están viendo a Ricardo, pero está bailando como Yega Montes. Bueno, pues ya después de su performance. Ya, ¿puedo continuar? Sí. Ok, bueno, se disculpó por la Casa Blanca. Ok. Durante la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, fue como una actualización. Ya no va a haber corrupción en este país. Ah, ya no. O sea, sí lo hice, pero ya no. Sí, ajá, exacto. Entonces, como para poner el ejemplo de que no va a haber corrupción, dijo: reconozco que cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. Claro, porque antes confiábamos todos plenamente. La confianza estaba intacta. O sea, así Peña es como ese novio que dice: pues sí te engañé, pero ya, perdóneme, ya voy a cambiar. Pero ya no lo voy a hacer. Sí, no, o sea, según él, con este sistema anticorrupción, y, o sea, quiso dar el ejemplo. El novio que engaña, pero está guapo. Ah, uh-huh. O sea, ese es Peña Nieto. Sí. Pues ya no tanto, amigo. No, o sea, cada vez está. Los años ya se le ven, ¿eh? Sí, es que sí. Dicen que tiene cáncer. Ah, pero cuando lo tengamos. Ah, señor presidente. Oiga, qué guapo es usted. Se ve bien rejuvenecido, qué toma. Que se echa. ¿Cómo hizo para mantener su integridad? Oiga, qué limpia su investidura. Qué bonita está su casa, blanca. Qué decente es su dama. Qué blanca es su casa. Bueno, entonces entonces eso dijo. Y ya para poner el ejemplo, pues se disculpó. Él ya no es corrupto. Ay, qué bonito. Y le creemos todos los mexicanos, sí, amigo, sí. Todos. ¿Tiene historial como para creerle? Te sí. Creo que la luna es de queso, mi Peña. Sí, es de queso, ¿no? Mi Peña. Mi Peña. Y pues eso fue lo que pasó, amigos. Esa fue la nota, nota. La nota que oso con Peña Nieto. Y tu pastel. Ay, que nos invite. Tráenos un pedazo. Vamos a continuar. Va. Con algo. Es algo serio, amigos. Deja de bailar. ¿Y vamos a llorar? Pues probablemente tú no, pero muchas personas sí están llorando alrededor del mundo por esto. Ah, bueno, mal. A ver, ¿qué pasó? Ah, necesito. Bueno, no sé si sepan o como deberían saber o todo. Todo el mundo. Ay, no, ya. Cada vez que repitamos un chiste. Shot. ¡Ah! Un pedazo aquí ya, ¿no? Ni puedo respirar ya porque todos nuestros podcasts son reciclados. Sí, no, ya. Bueno, shot de agua. Como no. Ustedes deben saber, yo creo que sí saben, hubo un o golpe. O todo da. Bueno, ya. Pues shot. Hubo un golpe de estado en Turquía. Para los que no saben. ¿Dónde está Turquía? No, para los que no saben qué es un golpe de estado. Nuestro amigo el negro. Haz tu voz. Haz tu voz de violador. Explicando qué es un golpe de estado. Un golpe de estado es cuando el ejército toma poder de el gobierno. Eso es un golpe de estado. Eso fue. Ok, bueno. Ay, no. Si un pueblo está inconforme con su gobierno, con la forma de. Como están llevando la sociedad, pues ellos se rebelan y atacan al pues gobierno, a la persona, ¿no? Y esto pasa en Turquía y ahora dieron el informe que hay más de 265 muertos. Verga, o sea, una persona por día del año. Ah, no. Menos 100. Ay, no. Y 2,800 militares detenidos. Ah, no, pero a ver, ¿pero quién los detiene? ¿Quién mató a las personas? ¿Los militares? Es que yo no estoy tan enterado porque no encontré tanta información, la verdad. Y yo lo busqué. Y tú no te puedes reír porque tú nunca traes información. Pero no, digo mentiras. ¡Ah, no, esperen! Yo me iba a disculpar porque el podcast pasado. Hashtag. Esto iba a ser antes de dar cualquier nota. Ya digo otra mentira. No, no es cierto. Hashtag fe de ratas. No, es, sí, es nuestra F. ¿Qué? Nuestra fe de ratas. De ratas. Nuestra fe de ratas. Peña Nieto ya. Tenemos en Peña. Exactamente. Okay. No, el podcast pasado creé una crisis nacional. Ajá. Acá sin darme cuenta. Cuando mencionaste que el Michael. No. Bueno, o sea, sí fue durante esa nota. Porque en Azkaban, Cancún, no se escaparon 100 reos. Fueron 11. Ay, disculpen. Ay, disculpen el cerillo. No, no sé en qué estaba pasando. No. Ahí fue como que una exageración chiquita. Ay, pequeñita. Yo creo que esto fue obra de El Crimen. Y bueno, eso fue. Ya, porque si no se me iba a olvidar, pero continúa. Bueno, pero qué bueno que lo corrija. Que se resolvió el crimen. Bueno, el caso es que el viernes pasado fue todo este. El ataque. Este rollo, sí. Y muchos soldados querían como que tomar el control de ciertos puntos claves de Turquía. Y el presidente Recep Tayyip Erdogan. Ándale. Conocidísimo. Sí, ah, sí. Muy, muy amigo de Peña. Él hace su saludo incómodo también. Sí, le mandó unos Calvin de regalo. ¿Y luego? Bueno, o sea, cierta parte de esto, este país. Los militares. Ah. No se rebelaron, así que ellos fueron como que los que contraatacaron. Eran como los rebeldes, ¿no? Yo estoy rebelde, yo. O sea, no ayudaron a que esto no pasara. Al golpe. Mm. Así que hubo muchos muertos, muchos detenidos. Es una tragedia, pues. Si supera los 100 reos escapados. No, sí, eso ya es otra cosa. Pues qué feo, amigo. Pues desde la cuenta de 3, le deseamos a Turquía que es las cosas mejor. Sí, ya somos el pulso aquí. Sí. Vamos a hacer un filtro en Facebook donde tengamos en nuestra cara. Oye, ¿por qué no hacen pinches filtros, chairos? Siempre. La verdad, yo no sé qué está pasando con el mundo. Putas tragedias toda la semana. O sea, nosotros pensábamos que Europa estaba súper padre. Turquía es, según yo, de Asia, pero o sea, como quiera. Han estado pasando cosas en Europa y en Asia que no pasaban. Y qué de la verga, neta. Que uno piensa que el mundo está avanzando y pues no. Nos seguimos matando por pendejadas. Pues sí, pero ojalá las cosas se pongan mejor. Y pues, en el fin de semana no saben, bueno, desde el fin de semana no saben el paradero del presidente. O se escapó. Yo digo que anda en la fiesta de cumpleaños de Peña. Ahí deben de estar todos reunidos. Vino va. El Chapo también va. Todos. Llega por debajo. Sí, ya llegué. Es como el señor Top. Sí llega. Pero bueno, amigos. Pero bueno, Franco, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Cuál es tu primera nota? El día de hoy, amigos, les traigo una nota que podría ser TV Novelas, pero no llega. O sea, TV no. Sí. Tenemos sí, que nuestro amigo. Sí, copiamos todo aquí. Pero la mesa riñona no puede. No puede. Tenemos que nuestro amigo, nuestro ídolo de multitud, es la señorita Justine. No le digas así. La Justina Castora. Justin Bieber se llama con respeto, aunque te sangren los huevos. La pinche jotita esta salió a jugar pues el Pokémon Go, ¿no? El Pokémon Go. Sí, ¿no? Yo digo que Justin era de esos que allá en Canadá, ¿no? No sé de dónde. Era. Años atrás les decía pinches envergados a los vatos que jugaban Pokémon. Y ahora, como se puso de moda. Quiero andar ahí mamando como toda la gente. Como el 80% de los que están jugando. Pero a lo mejor sí le gustaba Pokémon. No creo. El chile pinche Justin es como el negro Araiza de Canadá. No, está guapo, no le podía gustar. Bueno, sí es cierto. Pero como, estás guapo. Pero no de niño se veía bien puñetillas. Pues, pero no de que de puñetas te quedaste. Pero es que cantaba en la calle, a lo mejor no tenía para. Puede ser. A lo mejor no tenía para el Game Boy. Bueno, menos pero. Menos para el juego. Menos para las pilas. Pero si se echan un duelo Pokémon y gana. Para la lamparita para que se vea el anuncio. Sí, no, seguro usa lentes, Justin. Si alcanzó Game Boy, pues le ha de doler mucho la vista. Sí. Pero bueno, sale a jugar en Nueva York. Lo que viene siendo el Pokémon Go. Y pues toda la gente se volvió loca porque. El Cocobongo. El Cocobo. y toda la gente se volvió loca porque después supieron que era Justin el que andaba jugando ahí en Nueva York. Es como esos videos donde Cristiano Ronaldo juega en la calle incógnito con un niño y así, ¿no? Es que eso fue promocional, o sea, nomás fue. Y de hecho, yo no sé si es, o sea, así es la nota y se ha manejado en varios medios, pero todas las putas fotos es de que Justin con su celular, nada más. O sea, no se ve que esté en la aplicación. No. O sea, hasta ahora no ha habido una foto. Todos aseguran que era Pokémon Go. Pues es que si estaba dando vueltas como estúpido, igual y si. Bueno, es que es un estúpido, entonces podría hacerlo como quiera, pero esa es la nota, amigos. Sea real, no lo sea. Ya lo dijimos. Justin. Como todo. Sí, Justin, chinga tu madre. Igual Negro Araiza. Saludos. Éxito. Que tenga mucho éxito. Triunfa. Sí, sí, sí. Ah, pero cuando lo tengamos. Ay, no. Tampoco, amigo. Que tenga mucho éxito. Sí. Mantenemos eso. Pero pues qué bueno, ¿no? Que esté jugando Pokémon GO y pues que se divierta. Él también tiene derecho. Así es, amigos. Y hablando de celebridades del mundo acá. ¡Wow! Esta semana hubo de todo. Y les traigo el combo TV y novelas extremo, súper intenso, extendido de la vida. Vamos a seguir la tradición. Ahora no se me sale el demonio. ¿Y qué incluye ese combo, amigo? Un carro frenó aquí. Bueno, pero la... Es que no... O sea, bueno, sí. La hamburguesa, lo fuerte, lo jugoso, lo grasoso, o sea, lo pesado, al final. Okay. Ah, yo pensé que le iba a decir. Me confundo. No, vamos a empezar por las papas. Ok, las papas. Las papas. Bueno, pues resulta que había un acosador en Twitter de Camila Cabello, la de Fifth Harmony. Okay. La chida. La única la bonita. La única bonita. La latina. Ok. Mi esposa puede hacerme lo que quiera. Bueno, ya yo soy el acosador de Twitter. No, era yo. Esa es la noticia. Ya voy a dejar el podcast. Lo siento. No, había un acosador que se llamaba Nate Perrin y que le da faps todos los días. La sigue, le comenta en Tumblr, pone cosas. La de cuenta, la cosa acá. Y sus fans dijeron: no, protéjanla porque le va a pasar lo mismo que a Christina Grimmie. La va a matar, no sé qué, no la dejen sola. Su manager, o sea, hicieron todo un pedo porque el vato le tuiteaba todos los días. Y o sea, era como un fan normal, entre comillas. ¿Todos hacen eso? Sí, o sea, ya está un poco grande. O sea, igual, véanlo, tiene cara de pervertido. Puede ser. Okay. ¿Vamos a dejar algo en la descripción? Sí, vamos a dejar su perfil de Twitter. Váyanle a decir cosas, no sé, lo que quieran. Entonces las fans se pusieron intensas y hicieron díganle un hashtag. Díganle que vienen de parte de la entonces y obviamente nos vamos a hacer tendencia. Sí, hicieron un hashtag que decía Protect Camila, protéjanla, bla, bla, bla, bla. Y pues la verdad yo opino que pues es solo un fan intenso que le gusta mucho y le da fab a todo, le da me gusta a todo. Es que eso de dar fab a diario a todo, pues no es la gran cosa. O sea, sí es de que wow. Oye, pero no es tranquilo. Como que la va a matar. Sí, eso no te dice que la va a matar. Pero según las fans decían que iba a ir a su concierto y que hubiera su meet and greet y que tuvieran cuidado. O sea, como lo que pasó con Cristina. Sí. Pero la verdad, o sea, dudo que sea eso. Ya, Harmonizers, tranquila. Harmonizers. Va a estar bien, mi bebé. Así se llaman, de burles. ¿Cuándo las da? Cuando nosotros tengamos que fingir que somos Harmonizers. No, sí soy, por Camila. Da. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó en las papas. Okay. Ahora, la soda. ¿No? Okay. El refresco. Ah, es que pero si no son regios. Entonces, el refresco. Salió un video que yo se los pasé de Justin Bieber. Donde está en un concierto. Y sus fans, pues como siempre, todas intensas, la avientan, que si la tengan, que si el sombrero, que si el collar, no sé, el oso de peluche. Lo que sea, le avientan, ¿no? Y pues él les dijo así, muy amablemente les dijo de que no me avienten cosas, nunca las voy a usar en la vida. Ya sé, no, pinche culero. Dijo que no iba a usar esa mierda. Sí, o sea, ofendió. Y pues sus fans así de que, oh, no. Y luego ya dijo como de, oh, no, eso se escuchó muy mal, lo siento, y así. O sea, la cagó, pero la verdad estuvo chido el comentario. O sea, porque realmente no las va a usar nunca. Sincero. ¿Para qué se las avientan? Fue ajá. Sincero. A mí me cae bien, por culero. Por eso están muy en muy mood a la cuenta de tres decir sí. Eso. Probablemente no lo diría yo, pero porque pues, si, tú, si fuera él, da. Es que también, o sea, cuida tu imagen, o sea, el manager y el de su imagen se lo ha de haber comido vivo. Sí, pero pues, o sea, ¿están oyendo eso, amigos? Sí. Es la primera llamada del podcast. ¡No! Bueno. Hola. Hola. Preséntate, estás en vivo. Hola, soy Siancha. ¿Cómo estás, Ian? Bien. Oye, entraste. Entraste en el momento justo del combo TV y novelas. Estamos echándonos aquí unas notas de así dignas es. De cualquier señora. Estábamos diciendo del video de Justin, no sé si lo viste, donde dice que no va a usar esa mierda que le avientan sus fans en los conciertos. No lo vi. Bueno, te lo platicamos. Haz de cuenta que Justin estaba en su concierto y no que le avientan de que, pues, regalos y gorras y cosas así. No, dilo como ahorita. Pues, bueno, la tanga, el bra, pues ahí cosillas. Y dijo Justin, no voy a usar esa mierda, no me la avienten. ¿Tú qué opinas? Para empezar, ¿tú le aventarías algo a Justin, Sian? No. ¿A quién sí le aventarías algo? No sé. ¿A quién le aventaría algo? a los de Maroon 5. Bueno, bueno, pero ok, si el de Maroon 5, Adam, dice, no me aventes esa mierda, ¿te enojas? Ay, bueno, sí, obviamente. O sea, entonces Justin, pero no, pues está mal. Gustando. Pues qué mal plan de él que le diga eso a sus fans. Okay. Puedes decirle groserías a Justin. Pinche Justin. Muy bien. Te odiamos, ¿no? No, que por fin tenemos la opinión femenina aquí. Sí, no, nunca había habido nada femenino más que Juan. Sí, pero pues ya es costumbre. Da. No, pues muy bien. Vamos a continuar con este combo. Ok, va. Juan, ilústranos. Nuestra primera llamada se queda en la línea. Ilústranos, claro que también, amigos. Estas son notas muy inteligentes. Claro que también. Bueno, entonces, ¿qué más sigue? Pues el postrecillo. Nos vamos a saltar la hamburguesa porque está muy intenso. Bueno, Michael Jackson, o sea, chingos. Michael Jackson, esta semana su doctor, su ex doctor, Conrad Murray, salió que va a sacar un libro en donde va a exponer varias cosas de Michael Jackson, entre ellas que estaba enamorado Michael Jackson de cuando Emma Watson tenía 11 años, amigos. O sea, sí, pero es una niña, güey, y la acosaba. O sea, ella está consciente y tiene traumas de que, o sea, no, eso no puede ser, amigo. O sea, no está mal como todo lo que hemos descubierto últimamente de Michael Jackson. Nosotros, en nuestras investigaciones. Periodismo. De a la cuenta de tres. Sí, claro, claro. Como muchas otras cosas que hace, está muy mal, pero no lo culpo. O sea, no, pero está muy mal. Michael, o sea, tenía como 30, güey. Sí, no, una cosa es decir, ah, qué bonita niña. Y otra cosa ya es hablarle y acosarla y hacerla sentir mal. Porque pues eso es lo que pasó, amigo. Y el periodista, el doctor, pues tiene muchas anécdotas que va a sacar en su libro. Él le consta, vivía en su casa. Y pues eso va a contar. Y también, ¿se acuerdan del actor de Mi Pobre Angelito? Macaulay Culkin. Ajá. Ah, exactamente. Pues también lo acosó. Y él dijo con sus propias palabras que lo violó. Y por eso... ¡No, es en serio! Ya siempre lo dijiste. Y por eso, como nuestro profesor, lo violó. Y también dice que después de eso, o sea, le ha sido muy difícil la vida. Por eso lo vemos así, todo acabado, todo feito. Porque pues Michael Jackson lo acosaba. Pues sí. Sian, ¿tú qué opinas de Michael? ¿Qué pedo con Michael Jackson? Así es, muy talentoso y todo, pero pues no, eso no se hace. ¿Qué hubieras hecho si Michael, o sea, tú de niña te hubiera dicho, ¿qué onda? Vamos a mi rancho, así. I never land. ¿Sí vas o no? No, ¿qué onda? Te va a poner un disco. No, poner un puente. Que te diga, va a estar Adam Levine también. Pues es que bueno. Puede ser, ¿no? O sea, tú puedes. Sí. Y bueno, la nota final. Amigos, se desató Twitter. Porque mi amada, mi otra amada, además de Camila, Kim Kardashian, la reina de Twitter, la rompió, amigos. Porque expuso a la mentirosa de Taylor Swift. A la culebra. Así es. A la culebra. Todo comienza. Escuché que se rió, creo que tiene algo que decir. ¿Qué opinas de todo eso que sucedió con Taylor Swift? ¿Te cae bien Taylor Swift, Sian? Pues cuando estaba en secundaria. ¿Estaba en secundaria Taylor? Sí, era buen pedo. La Taylor. Antes de todo el mami, a lo mejor se salvaba tantilla. Okay, tantilla nada más. Entonces todo esto de Taylor comenzó cuando ganó un premio que fue Grammy, Billboard Latino. No, entonces, un premio Furia. Y Kanye fue de que no, el video de Beyoncé es mejor, sí, y quítate de ahí, ajá. Entonces, pues la Taylor se sintió mal y así. Entonces después se hicieron amigos. Uh-huh. Y Kanye dijo, no, te voy a hacer una canción. Y le mandó flores. Ah, le mandó flores. Y la subió así bien hipócrita de que, gracias. Bueno, entonces, ellos estaban de acuerdo en la canción que tú habías comentado ya en el podcast pasado. Entonces, aquí mi pregunta es, cuando Taylor se subió a los otros premios, cuando ganó el Grammy de álbum del año, uh-huh, y dijo que había personas que la van a tratar de hacer menos y así, pero está muy orgullosa de dos mujeres. ¿La canción de Kanye ya había salido? ¿Sí o no, amigo? No, todavía no. No, sí, acababa de salir. Ah, bueno. No, pues está bien. No, es que se supone que ella estaba de acuerdo con la canción donde la llamaba perra. Pues perra. Y luego resultó que ella dijo que no, pero Kim subió videos en donde efectivamente ella estaba de acuerdo y pues todo el mundo la odió, ¿no? Pues es que sí es una mentirosa. Pues es que es bien falsa, amigo. A mí me cae mal. A mí desde siempre dije, esta vieja es una culera. Y la neta es la primera vez que yo respeto a Kim K por lo que hizo. Y va a ser la única vez que voy a decir, la neta, respect por esa morra. Siam, para cerrar la nota, tu opinión de Kim Kardashian y Taylor Swift. Qué bueno, o sea, qué chido que Kim haya defendido a su esposo y pinche Taylor. Sí, pinche Taylor, por falsa. Bueno, muy bien. Nos encantó que nos llamara Siam. Bravo. Un aplauso para Siam. Gracias a nuestra primera invitada por teléfono. Excelente podcast, muchas gracias. Gracias. Algo que nos quieras decir. Mandar saludos. Mandar saludos. Son unos pendejos, pero me dan mucha risa. Okay. Saludos, canción, da. Complacencias. Ok, bueno, pues gracias. Bueno. Gracias, bye. Adiós. Bye. Ah, qué bueno. Combo TV y novelas estuvo intenso esta semana. Hasta con invitada, amigos. No, qué cosas. Qué bueno. Nosotros vamos para arriba que volamos. Sí, qué bueno que todos odian a Taylor. Y qué padre que se sepa la verdad, amigos. Bueno, vamos a continuar con otra cosa de los espectáculos, de los medios, de todo esto que es la tecnología y las redes sociales que existen ahora en la actualidad. Netflix, todos conocemos Netflix. Sí. Naveling. El Naveling sacó una nueva serie. Naveling. Original de Naveling. Naveling. Como hemos visto Club de Cuervos, hemos visto Scream, que yo ya la recomendé y se las vuelvo a recomendar. Está muy buena la segunda temporada. Scream Queens. Queens. Sí, con Lea Michele. Naveling. ¿Con quién más? X. ¿Qué más? Bueno, salió una nueva serie que se llama Stranger Things. Con Winona. Te amo. Winona. Ryder. Por siempre. Ok, va. Bueno, es una muy buena serie. Bueno, yo no la he terminado de ver, voy en el capítulo 5. Solamente hay 8, así que la estoy dando largas para que me dure un poco más la serie. ¿Cuánto dura? Son como de 50 minutos cada capítulo. Ok. Es una historia muy buena. Está ambientada como en los años 60, 70. Sí. La serie viene en calidad 4K. Se ve muy, muy, muy, muy bien. La historia está muy buena. No te plantea lo típico de es un fantasma, es un güey que secuestra. Tiene una... te promete algo diferente. No lo he terminado, así que no te puedo decir qué es lo que pasa. Y no los voy a spoilear. No nos digas. Véanla, se la súper, súper recomiendo. Entonces esta es otra parte de recomendaciones. Va. Ya tuvimos dos secciones el día de hoy. Véanla, mándenos sus opiniones. A mí me gustó mucho, mucho, mucho, mucho lo que yo he visto. No sé si ustedes ya vieron algo. No, sí. Yo me muero por verla y dicen que el soundtrack está poca madre. Vi el, está muy, muy bien. Vi el playlist y había cosas de The Bangles, había cosas de Joy Division, Peter Gabriel, los hace súper cabrón el soundtrack. Se me hace muy bonita la niña principal, o sea, no es como que... ¿Winona, amigo? No, esa es una señora. Ay, mi Winona. Esa es la mamá de... Mi Winona. No sé, no me acuerdo. Voy en el primer capítulo. Y esta niña, chava, no es como que, está bien hermosa, pero tiene algo que me gusta su personaje. Así que véanla y espero que les guste mucho. Sí, la verdad está muy interesante. Digo, voy en el primer capítulo, todavía no sé nada porque en el primer capítulo no pasa mucho. Pero, ¿sabes qué pasa? O sea, cada capítulo te van diciendo poquito. Pero todos los capítulos tienen algo que te interesa. Va. Pues véanla, porque está muy padre. Stranger Things. Scream Queens. Netflix, no. Stranger Things. Oigan, cuando salga la segunda temporada de Scream Queens, la vamos a tener que ver. Vamos a sufrir. Yo no he visto la primera. Yo no voy a ver nada. Culo la vas a ver por estarla mencionando tantas veces. Vean Stranger Things. Yeah. Ok, y bueno, amigos, pasamos a la ronda final. ¡Ah! ¡Ay, no! Otra vez nos saltamos a Ricardo. ¡Ah, no! Oye, ¿pero tu nota fue la de Stranger Things, la última? Sí, y ya la dijiste hasta que ya había terminado. ¡Ah, esa es la última! Sí. ¡Ah, pinche Franco, güey! Pero bueno, así pasa. Pensé que ibas a dar otra. Cuando sucede, ¿verdad? Ayer es Niurka. Que por cierto, un saludo a la emperadora que nos oye. Saludos. Hola. Ay, ya sé, hay que tenerla, güey. Sí, ahí, ella de invitada. Sí, nunca hemos dicho nada malo de ti. ¿Por qué no le mandamos tweets? Tenemos las puertas abiertas para ti. Todos arroben, arroba. Niurka Marcos. No, no, no, es la chica rica, creo, algo así. Ah, pues no sé, pero con mucho gusto aquí la recibimos. Con sello de mujer, con Niurka. Sería extremo, güey. Yander, con Niurka. Ajá. Bueno, pues ok, entonces. Pero bueno, empezamos, amigos. La reina del escándalo, por cierto. Pero bueno, Franco, entonces, tu nota. Mi nota, amigos, vamos con la que viene siendo la nota de ¿qué vergas con México? Edición Monterrey. Ok. ¿Quién será? De a dos, ¿será la emperadora? Bueno. Hola. ¿Quién habla? Taco. Taco. ¿Cómo estás, Taco? El famoso Taco de Twitter. Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, el famoso ¿qué onda, Taco de la orden de tacos? El que siempre nos manda notas. A los tres, ¿no? Sí, a los tres nos das notas. Eso pues, es muy bueno. Eso ¿qué onda? ¿Qué quieres comentar la nota del Bronco que estábamos a punto de dar? Sí. Va. Bueno, el Bronco. Deja primero te doy la introducción, mi Taco. Perfecto. Pues ahí tienes que iba a haber una marcha de la gente, ¿no? Y hubo poquitos maestros, fue una mini marcha, pero se dividieron en dos, uno estaban marchando y otros se quedaron en la macroplaza. Entonces, pusieron unas porterías y ahí tienes que el Bronco se nos salió a echar la cascarita, güey. ¿Tú qué viste el video? ¿Qué opinas de nuestro mandatario aventándose esa tijerita que puta? O sea, hasta metió gol, güey. Miren, por algo me encanta vivir en este país. Por algo me encanta vivir en este país. Y es por la política. Ajá. Nuestro gobernador, nuestro amadísimo gobernador, nuestro amado gobernador, versión agropecuaria. nos dio algo de qué hablar. Como siempre. Me da mucha risa la manera en la que el Bronco le quiso jugar. O sea, alberga a los maestros, pero me aviento una cascarita con ellos. Perfecto. Sí. Obviamente, si vas a contrarrestar la delincuencia. Y... De hecho, en el video que publicó El Norte, el güey se ve que dice: no, el que gana ya no se manifiesta. Y la verdad, o sea, lo que sea, cada quien se me hizo muy cagado o lo que hizo y neta. Wey, que chingue su madre. El titular del Norte era como que el Bronco les mete gol a los maestros. Sí, no mames. Exactamente, y bueno, o sea, les digo, por eso me encanta vivir este país, por las cosas, la manera en la que los políticos manejan las cosas en el uh-huh. país. Tenemos a otros que asaltan, otros que roban, otros que prefieren hacerse tontos. Y tenemos a nuestro gobernador que prefiere echarse una cascarita de fútbol para regar sus problemas. Qué oso, ¿no? Este país. Oye, ¿qué tal ese outfit que traía el Bronco, los tenis irbis? Eso también. Si se dan cuenta, me encanta su uniforme de futbolista, guayabera, talón de vestir y unos tenis muy ad hoc a la ocasión. Muy pull&bear. Es como ese meme. El típico meme de niño de primaria que va bien vestido, pero va con unos tachones por si se llega a armar la reta en el fútbol. Por si se arma la reta. Como cuando tienes asamblea, pero también tienes un juego, ¿no? Algo así. Exactamente. Y bueno. Como cuando tienes marcha, pero puede que se arme la reta. Sí, la neta, yo digo que estuvo todo armado. O sea, me caga pinche Bronco, güey. En vez de andar jugando fútbol, ponte a explicar por qué hay tantos baches y tus multas. Y pinches mamadas, me caga. ¿O por qué no agarras a Medina? Ya sé. Taco, ya para finalizar, de que en qué equipo hubieras jugado, güey, ¿con el Bronco o con los maestros? Ey, no todos los días ves que tu gobernador se vente una tijera y mete un gol de esa manera, así que definitivamente hubiera jugado con el Bronco. Sí, sí, la verdad sí, yo también hubiera sido del equipo de la raza. Puedes usar un jersey de los Broncos, ¿sabes? Pues tal vez. Puede ser. Tal vez, no se sabe. Pudo haber sido equipo Carta Blanca. Sí, a huevo. Equipo La Raza. Pero bueno, mi Taco, muchas gracias por llamarnos. ¿Algo que quieras decirnos? No, pues ustedes ya saben. Muchas gracias a ustedes por esta dinámica de las llamadas. Muchas gracias por el podcast. Soy un fan de todos ustedes. y pues sigan con esto. A mí me encanta el proyecto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye. Bye. Y bueno, amigos, después de nuestro segundo invitado el día de hoy, que fue Taco de... ¿A la orden de tacos? ¿O cómo se llama? La orden de tacos. Ya todos son a la cuenta de tres. Muy, muy archivo hoy. Sí, y sí, quizá sí. Después tengamos a la otra miembro de la orden de tacos. ¿Quién sabe? Puede ser. Miembro, miembra. Es miembra. Somos incluyentes. Así es. Bueno, resulta que esta semana también se dieron a conocer los nominados a los Emmy. Estos premios, pues, de la televisión, amigos. ¿Por qué dejamos esa nota al final, toda culera? Pues porque pues ya se está acabando, amigo, la gente no lo ve. Ya todo. Se está acabando el podcast, ya. Sí, no, ya, saben que esto ya no tiene orden. Ya, episodio 10, si les va bien. Sí, no. Ya nos estamos rindiendo. Entonces, neta. Las mejores nominaciones y las mayores fueron para Netflix, amigos, ¿qué opinan? Netflix. O sea, bueno, HBO sigue teniendo más que todas las televisoras, pero Netflix dio como un brinco acá de que ¡pum! Más. Bueno, es que con todas sus series originales, con muy buena calidad, como lo mencionamos en unos podcasts anteriores, calidad Netflix significa buen guión, historia, buena fotografía, actores. Buenos actores, o sea, tienen todo la serie. Presupuesto. Sí, o sea, están muy bien hechas. Así que ya era hora de que se le reconociera sus logros. Sí, qué bueno que ese tipo de producciones que son en streaming, que no son televisión tradicional, puedan participar en estos premios porque sí, son verdad, televisión sí. A final de cuentas. Y ya nada más para repasar, las más importantes, drama y comedia. En drama, pues tenemos Game of Thrones. Scream Queens. Ah, seguramente, güey, seguramente. Mr. Robot, House of Cards, Downton Abbey, Better Call Saul, The Americans y Homeland. Pues muy bien, Y, ajá. Pues, o sea, como ya les dije, qué bueno que está participando estos nuevos medios en todos los premios, debería de ser así. La verdad, Netflix es sinónimo de calidad. De calidad. Esperemos, la verdad, esperemos que así siga, porque todos sabemos que puede llegar un momento en que ya Netflix sea como muy grande y empiecen a meter contenido de todos lados. Y ya no sea como que calidad pura en sus contenidos. Como le pasa a todos los medios. Y bueno, comedia, tenemos Veep, Transparent, Modern Family, Blackish, que está horrible, yo no sé qué es de ahí. Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt, que vi la primera temporada, la segunda no me gustó. Y Master of None, amigo. Ah, Master of None, amigo. Es que me mamó. Realmente hay muchas de Netflix nominadas. No. Veep es la que siempre gana. Bueno, últimamente le quitó el puesto a Modern Family. Siempre gana. Recomendación visual de la semana: Master of None, neta. Es buenísima la comedia que maneja Aziz Ansari. Y es una comedia muy diferente. Okay. Yo también lo voy a ver. No solo a nuestro radio, escuchas. Ok, va. Y bueno, antes de pasar a la recomendación y a las notas que valen verga, tenemos que anunciar a la ganadora. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya la vamos a anunciar? Yo no sabía, ¿no estaba listo? Pues ay, nosotros sí. Ah, bueno. ¿La ganadora de qué, amigo? La ganadora del EP autografiado. Y en este momento estamos escuchando Cinti de Jazz Van Vera. Como saben o no saben, o todo el mundo cree que saben, hace unos podcasts. Este es el 8, número 8. Entonces en el 6 tuvimos una entrevista con Jazz Van Vera y con Arturo Herrera, donde Josvan nos prometió una sorpresa para sus Joss Banners. Y esta sorpresa era un EP autografiado que te va a llegar, bueno, a la ganadora le va a llegar hasta la puerta de su casa. Así es. ¿Cómo ven, amigos? Totalmente gratis el EP de Josvan Vera. En donde frijol, que esta canción rojo que están escuchando es parte del EP. Búsquenla sin ti, Josvan Vera, en iTunes, en todos pero lados. Pero bueno, sin más preámbulos, la ganadora la va a decir Juan. La ganadora es Andy C. Tamés. ¡Bravo! ¡Bravo! Arroba, te vamos a robar para que sepas que fuiste tú la ganadora. Pero no le vamos a decir que ganó, no más, como que escucha el podcast. Sí. Ya que se dé cuenta por ella sola, ¿no? Así es. Gracias a todas las Joss Banners que participaron, que estuvieron desde mandando las preguntas, que estuvieron en el Periscope con la entrevista. Gracias a Arturo, gracias a Joss Van, porque la verdad nos la pasamos muy bien en la entrevista. Y bueno, gracias a Van Cuerdones, ¿no? También. Vayan, está muy padre, recuerden, en Avenida Paseo de los Leones, ahí está. Van Cuerdones. De una agencia de cars. Arturito, su vocerrón. Saludos a todos y bueno, pues qué bueno que ya tenemos ganadora. Ojalá el podcast le llegue muy, muy rápido. Y ahora sí, nos vamos con las notas que nos valen ver. Recomendación, güey. Sí, ah, no. Pues es que la recomendación nos valen ver, Ricardo. Me voy. Vaya, vaya. Me voy de aquí. Ándale, ¿cuál es nos tu vale ver a Franco, a no. Franco, no. Nadie escucha sus recomendaciones musicales. Sí, las bueno, aunque verdad, las tuiteé toda la semana en Twitter. Ándale, ya dilo. Mi recomendación de la semana, amigos, es otro disco latino. Pero este es un poco más locotrón. ¿Acaso es Paulatina de no. Paulina Rubio? ¿Acaso es Latina de Thalía? Latina de Thalía de baño, ¿no? No. ¿Qué cosas han pasado en esa tina, amigo? Sí, bueno, no sé si quepo en Thalía, la neta. Está muy estrecha. Pero bueno, tenemos, amigo, un cantante latinoamericano bastante raro. No sé si ustedes recuerdan la canción No te metas con mi Facebook. No te metas con mi cucu. No. No te metas con mi Facebook. Pegó hace un par de años, ¿no? No me acuerdo. No. Bueno, era una pendeja. El chiste es que este güey se llama Man. Como Meman. Ah, Meman. Como Meman. Ah, otro que vamos a demandar. No, no, no, no, no, no. Equipo legal. Suena a un chistecillo su nombre. Pero después de este disco que tuvo, no he tenido el gusto de escuchar su primer disco. Me salió anunciado. No, pues no lo. Sí, cuando escuches toda la discografía, te sepas toda la biografía de él y de Juan Gabriel, nos vienes y nos platicas toda la serie de Hasta que te conocí y luego ya das tu recomendación. Ok. No, la verdad. No, no te crees. Este disco, segundo disco, hasta donde yo tengo, de este man, Caótica Belleza. Lo acaba de sacar este año, está buenísimo. Tiene canciones desde reggae, tiene canciones de mambo, tiene canciones estilo Miranda. Está muy completo. Estilo Miranda, es el género. Sí, es como synth pop, así latino, pero está muy, muy padre. Yo creo que te va a gustar, Ricardo. Qué bueno. Luego te lo voy a pasar. También lo voy a escuchar. Le hace falta la música latina, pues algo así. Sí, tiene canciones con Natalia Lafourcade, tiene canciones con Mantecarla Morrison. Ay, no seas culero. Pincho gordo. Y con otro güey. No, no tiene con Mon Laferte. Digo, ya no más le falta a ella. No, es que ella, ella sí, es nueva. Vale, no. Ay, la amo. No, ella vale, todavía vale. No pega. Sí, no. Pero bueno, amo amigos. Mon Laferte, si escuchas esto. Creo que es Mon Laferte, de hecho. No, yo he escuchado que en su show le dicen Mon Laferte. Ah, no, pues pinches tacos. Ah, pero cuando la íbamos a tener aquí, talentosísima alternativa. No, ya teníamos las preguntas que le íbamos a hacer. Mi Moni Chile. Pero bueno, Man, Caótica Belleza. Las notas que valen verga, amigos. Voy a empezar yo. The 1975. Pero tienes que así correr. ¿Ya? ¿Acabaste, pendejo? The 1975, la banda más culera que ha dado el rock en muchos años, junto con 21 Pilots, va a venir a Torreón a dar un show a Tecate Location, si mal no recuerdo. La neta, pobre gente de Torreón, no se lo merecen, lo hubieran traído aquí. Ay, qué güey, di que van a tener un show ahí, nunca tienen nada. Yo creo. Ya lo que sea es bueno que llegue. Y pues hay una pareja gay en una serie de Nickelodeon. En una caricatura de Nickelodeon, y no solo es gay, es interracial. Oye, pero ¿y Bob Esponja y Patricio? De hecho, ¿qué? Eso estaba pensando, hay muchas series que han dado alusiones. Sí, Rocco y... De hecho, Gravity Falls, si le pones un poco de atención, hay un personaje que es gay, que tiene como sus botitas y está muy cagado. Me acuerdo de yo haber pensado eso. Me acuerdo de haber pensado algo así, pero no me acuerdo del personaje. Tiene unas botitas y es como un vaquerillo, está muy cagado, la neta. Bueno, pero es que sí, las queridas. Pero sí, ya es abiertamente gay esta pareja y qué bueno que tengamos avances de este tipo en las caricaturas. Pues es que Nickelodeon, la verdad, ya tiene rato sin algún éxito en series live action. Sitcoms, caricaturas, entonces pues ya le hace falta ahí como algo. Lo mismo. Bueno, la tercera y última nota que nos vale verga, salió una nueva Lady, pero una Lady sí. Que... Lady D. Amigo, que la tengamos aquí ya. Podemos encontrar su pack en internet, ¿no? Su pack de fotos. Ella saca el pack, papu. Lady Oxon. Una jovencita que se tomaba fotos, pues las nudes, ¿no? Las conocidas nudes. Las noodles. Pero, pues, trabajaba en un Oxxo y se veía el uniforme, se veía el logotipo de Oxxo. No se lo quitaban. Así como va. Yo creo que estaba en el Oxxo, o sea, cuando se las tomaba. Ah, probablemente. Y, digo, no está mal. No está mal. O sea, da el catazo, de lejos. O sea, no es como que tú digas... Tiene buen lejos. Sí. Es como una pintura de Monet. No es Emma Watson. Sí. Pero ya eres mayor de edad. Ah, bueno, sí, te puede gustar. Pero... No, pero está sí, no está mal. Pero aquí lo que dicen en Twitter, que su novio la subió. No, es que yo estaba leyendo un poquito de eso, porque obviamente me tengo que informar. Que la subió profunda. La novia del novio, la nueva sí. novia del novio. Ah, que no más. Es exnovia del vato, y su nueva novia dijo, ah, pues tienes nudes. Pues andas con una puta. Pues las voy a subir. Y la subió, güey. Oh, qué fea. Sí, la neta, qué mal pedo por ti, la nueva novia. Pero pues a lo mejor va a salir en H o en la de Playboy o algo así, yo creo. En Conchavana. Pues mínimo. Va a ser Conchavana. En la Resolana también lo invitan a esas. Sí. Pero bueno, momentos, Twitter. Ah, seguimos con esa sección, o sea que dure una hora esto. Sí, no, de hecho ni pusimos la encuesta porque pues se nos olvida, pero pues. Ok, bueno. Va, momentos, todo es mundo. Es vamos momento a de abrir. Un poco más corto. Lo de los momentos, y cada quien dice uno y punto. Va. Ted Cruz apoya creación del muro en Estados Unidos. Ted Cruz, chinga tu madre. ¿Dónde está el ombligo de Cristiano Ronaldo, amigos? El jugador borró las abdominales y hasta el ombligo. Ah, no, el canal español TV3 borró sus abdominales y hasta el ombligo le borraron, amigos. ¿Vieron que este Cristiano Ronaldo lo vieron en una habitación con esta Eiza González? Sí, ah, sí, sí, sí, hay fotos y... ¡Qué asca! Pero, no, o sea, Cristiano. Sí se entiende porque Eiza parece hombre y Cristiano se ve jotita. Pues mira, amigos, le borraron ahí todo y hasta el... ¡Qué asco, güey! ¿Por qué hacen eso? Maldita publicidad pítera. Pues bueno. Y bueno, alpinistas mexicanos se accidentan en Perú. Un grupo de montañistas de varias partes del mundo estaban a días escalando, ¿no? En una montaña de Perú. Es una de las cimas más altas del mundo, pero pues cayó una avalancha y pues los accidentó a toditos, a los mexicanos, y pobrecitos han desaparecido y unos no sobrevivieron. Pues bueno, para cerrar la nota, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Aquí mandan las divinas. Bueno, pues, ¿qué fue? Ya, nos vamos. Ya nos llevamos. Ay, Ricardo, ¿cuáles son esas redes? José-Ewan. Ok. Misael Franco 13 y Chiclamino con doble A. Y la cuenta de los tres la manejamos, los tres estamos ahí tuiteando. Se nota mucho quién está tuiteando, la verdad, se ve mucho la diferencia. Es @cuentadetres en Twitter. Síganos también en Autotune. No, ya no nos sigan en ningún lado más que en Twitter. Y en Facebook somos @cuentadetres. En YouTube somos @cuentadetres. Y en iTunes búsquenos en los podcasts como @cuentadetres. Suscríbase para que le lleguen cada que salga uno. Su iTunes lo refresca y ahí le aparece, le pica, lo ve, lo escucha y ya. Y eso. Muchas gracias a la gente que llamó. Sí, sí, gracias. A Cian y a Taco, un abrazo. Si alguien quiere salir en el siguiente podcast, están abiertas las puertas para todos. Y pues recomiéndenos, compártelo en su Facebook, denos retweet en Twitter. Y denos mucho amor, que nos falta. Denos amor en todas las redes sociales. Yo me despido con una acción poética. Ok. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Eso. Esto fue todo por el podcast de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.